Territori Mac. Con la fecha del 13 de octubre marcada con el evento de Apple, esta semana a la redacción nos han llegado muchos correos electrónicos preguntándonos cuándo se pondrán a la venta los nuevos iPad Air presentados en la pasada keynote del 15 de septiembre. Estáis súper impacientes por ver el próximo martes el iPhone 12 y también queréis que Apple presente los nuevos accesorios que todos los medios especializados especulan que se lanzarán próximamente. Quizás también en el evento del próximo martes 13 de octubre. De todo esto hablaremos ahora con Miquel López, ingeniero informático, formador en microgestió, editor de Weblogs SL y redactor en appelesfera.com. Oye Siri, FaceTime con Miquel López. Llamando por FaceTime a Miquel López. Conectamos con Barcelona. Miquel, bienvenido a Territori Mac. Muy buenas, Jaume, ¿cómo estamos? Muy bien, disfrutando de la nueva temporada de la radio. Miquel, el nuevo iPad Air se anunció en la keynote del pasado 15 de septiembre y aún no se ha puesto a la venta. ¿Tenemos fecha de lanzamiento a la vista? Pues la fecha de lanzamiento del nuevo iPad Air, el de cuarta generación, todavía no está confirmada, Jaume. Pero todo indica de que es un lanzamiento bastante inminente. Yo, precisamente estos días, me he estado pasando por microgestió y ya he visto que están colocando la cartelería. Es algo que no es ningún secreto bien guardado. Solo hace falta que te pasees por la tienda y verás que ya lo promocionan. Y eso indica que los distribuidores autorizados ya han recibido instrucciones de poner esos carteles y eso indica de que un lanzamiento puede ser inminente. Estaremos atentos. Al principio del programa ya lo anunciábamos. Apple nos ha enviado la invitación para asistir al evento online del martes 13 de octubre en el que se presentará el nuevo iPhone 12. Recuérdanos cuáles pueden ser sus principales características. Pues las principales novedades de esta nueva gama de teléfonos estaría en que la gama se diversifica. Es decir, tendríamos un iPhone 12, entre comillas, mini, de 5,4 pulgadas, que vendría a ser pues un iPhone 12 para aquellos que quieren un iPhone pequeño, cosa que yo personalmente agradezco muchísimo. Luego tendríamos un par de iPhones con una pantalla de 6,1 pulgadas, un iPhone 12 estándar y un iPhone 12 Pro, que a lo mejor pues vendrían diferenciados por mejoras en la cámara, en el modelo Pro, sensores LiDAR, una mejor pantalla, quizás un mejor refresco en esa pantalla. Esto ya son pequeñas diferencias, detalles entre los modelos que de momento no podemos concretar. Pero sí que se especula pues sobre esto, pues que habría pues ciertas mejoras entre el modelo estándar y el Pro alrededor de la cámara y la pantalla. Y luego pues tendríamos un modelo Pro de 6,7 pulgadas, que sería el iPhone 12 Pro Max, que sería pues el modelo más premium, el modelo más caro, con absolutamente todas las funcionalidades que puede Apple ofrecer ahora mismo en un teléfono. Sensores LiDAR, mejores cámaras, el chip A14 Bionic que veremos también en el iPad Air 4 y seguramente pues algunas cosas más que tendremos que descubrir en ese evento. Estaremos atentos también. Por último, Miquel, hay tres accesorios de la compañía de la manzana que los fans están deseando que se lancen. Hablo de los AirPods Studio, el HomePod Mini y los AirTags. ¿Qué datos tienes de estos productos? Pues productos como los AirTags llevan mucho tiempo en la rumorología. Parece que Apple, es posible que la pandemia haya retrasado sus planes de lanzamiento, igual que otros, que estos otros dispositivos. Pero no me extrañaría que los AirTags se lancen conjuntamente con el, o al menos se presenten conjuntamente con el iPhone 12 para mostrarlos como un accesorio casi imprescindible para comprar al lado de esos iPhone. Más que nada porque los AirTags vienen a ser pues unos localizadores que tú puedes colocar en tu llavero, en tu billetera, en cualquier objeto de valor que tú lleves siempre consigo para mantenerlos localizados y aprovechen esta tecnología ultra-wideband que empiezan a llevar todos los dispositivos de Apple. El iPhone 11 ya lo llevaba y parece que los iPhone 12 también lo van a llevar. Respecto a otros dispositivos, los AirPods Studio, esos auriculares de diadema que vendrían a sustituir toda esa gama de Beats Studio, Beats One, Beats Wireless que hay ahora mismo, y ese HomePod más económico, son accesorios que puede que no se presenten ahora en este evento del 13 de octubre, pero que no deberían tardar en presentarse. Es posible que se presenten a lo largo de este otoño, más que nada para animar un poquito las ventas navideñas, porque son accesorios que serán relativamente baratos y que serían un buen regalo de Navidad y de Reyes. Seguiremos tus artículos en Apple Esfera. Miquel, gracias por compartir este tiempo de radio en Territory Mac hablando de la actualidad de Apple. Un placer, Jaume. Como siempre, para cualquier novedad, ya sabéis que estamos en la web appleesfera.com. Sintonizas Territory Mac.